Buenas tardes, con Rock and Roll All Night empieza una nueva edición de Tarde Piaste a las 14.42 minutos de este miércoles 15 de junio de 2011. ¿Cómo te va, Rulo? ¿Todo bien? Todo bien, Fede. ¿Qué andas haciendo? Ahora operando, ¿vos? Y acá yo con la computadora viendo a la gente que está conectada en el Facebook de Tarde Piaste, siguiendo a nuestro programa diariamente, como lo hace. Tenemos también, tengo la página abierta en lo que es las noticias. Así que, bueno, vamos a compartirla. Tenemos una temperatura fresquita, 12 grados, 3 décimas, con una humedad del 80% y un viento que sopla a 7,5 kilómetros por hora. Está para estar acotadito. Exactamente, con un clima totalmente nublado y con gran probabilidad de lluvia para lo que resta del día y para mañana todavía. Bueno, estamos en Tarde Piaste para los que recién nos sintonizan en 102.5 Radio Con Todo, esta radio abierta, comunitaria y participativa que nos ha dado la oportunidad de transmitir nuestras ideas, nuestra forma de pensar y compartirla con todos ustedes para que se haga un intercambio, un debate en cada tema que se presenta aquí en el programa que hemos denominado cariñosamente Tarde Piaste. ¿O no es así, señor Rulo? Así es. ¿Usted va a la facultad hoy? Sí, sí. Recién vengo de la facultad y ahora voy de vuelta para allá. ¿Cómo? Se viene jodido, se vienen todos los parciales ahora. Ah, sí. ¿Tiene parciales? Sí, hoy me entregué la semana que viene, así que a estudiar. Bueno, a estudiar que queda tiempo. Bueno, de esta manera con Rock and Roll All Night de AC, no, de Kiss, ¿no? De Kiss. Y ahora pasamos a Los Redondos, a Rock Nacional, Mariposa Pontiac. Rock del país. Oh, yeah. Vamos a la primera noticia, que es cenizas en Bariloche. El Ministerio de Turismo informó que se retrasará una semana la temporada de turismo en Bariloche por la caída de cenizas tras la erupción del volcán chileno Pellehue. Los habitantes de Villa Langostura vivieron ayer la caída más intensa de ceniza pluma. Cayó durante 8 horas y dejó gran parte de la ciudad sin luz ni agua. Los primeros grupos de viaje egresados iban a ingresar a Bariloche el domingo 15 de junio, pero lo harán el 25, a menos que el viento y la lluvia mejoren el panorama de las calles, cubiertas de cenizas volcánicas. También hay un plan de contingencia para la temporada general de invierno, además de rutas alternativas. Bueno, lo que se viene viviendo en Bariloche, ¿no? El clima... ceniciento. Que hace lo suyo, que hace de las suyas. Esta erupción volcánica que trajo tantos problemas, las cenizas han llegado hasta aquí, hasta Berazategui, hasta Capital Federal y a varios puntos del país, ¿no? ¿Vos viste cenizas acá? La verdad, pues yo no. La verdad, yo no vi ni una ceniza. No sé vos, Fede. Yo estos días anduve así y no me cayó ni una ceniza. Dice que allá en Bariloche hay un montón de ceniza, pero bueno, qué sé yo, acá por lo menos yo, hay que ver si los oyentes vieron cenizas, que no llamen, ¿no? ¿A qué número, Fede, nos tiene que llamar? Nos tiene que llamar al 4226-7173 o comunicarse en nuestro email, que es radiocontodo@gmail.com, o entrar al Facebook de la radio, que es Con Todo Comunitaria, o al Facebook del programa, que es Tarde Piaste, todo separado, o si no, a la casilla de mail de este programa, que es tardepiaste2011@hotmail.com. Bueno, como decíamos, ahí nos pueden llamar y pueden decirnos si vieron cenilla. Cenizas, si no vieron, nos quieren dejar un saludo, dejen un saludo, quieren comentar la noticia que va a estar comentando acá el locutor preferencial de la radio, el mejor locutor que tiene Berazategui, que es Federico Campos. Así que bueno muchas gracias. No, de nada, un gusto. Es un tema este, porque ahora tenemos, le comento a la gente que Radio Con Todo nos ha provisto de tecnología en la radio. Como vos bien ves, Rulo. Ajá, está luchando ahí con la computadora. Estoy luchando acá con la computadora. La verdad que no estoy acostumbrado a tener una netbook. Agradezco a la parte gerencial, si se quiere, de Radio Con Todo. Exacto. Que ha provisto a todos los integrantes de esta radio de tecnología. Nos ha dado herramientas para mantenernos conectados, ¿no? Junto con ustedes. En este preciso momento estoy viendo un par de noticias en el Facebook de Tarde Piaste, así que cualquiera que quiera dejarnos un mensaje lo hace al Facebook, que es Tarde Piaste, o llaman por teléfono también, ¿no? Acá, por ejemplo, nos escribe Lucas Montero, que es un amigo mío. Ajá. Bueno, manda saludos, dice muy bueno el programa, lo sigo por internet. Le mandamos un saludo a Lucas, que bueno, estoy manteniendo una discusión con él por Facebook. Pero bueno, está bien, una discusión política, si se quiere, ¿no? De distintos puntos de vista. Es bueno mantener eso, una discusión política. En todos los ambientes tiene que haber una discusión política para intercambiar opiniones más que nada y ver las perspectivas que tiene cada uno. Estamos avanzando en materia política, ¿no? En lo que es la inserción de muchos ciudadanos a lo que es la política. Claro, ya dejó de ser una mala palabra, ¿no? La política. Exactamente. Bueno, nos fuimos por las ramas, sí. Me parece, ¿no? Empezamos a hablar de la ceniza y terminamos hablando de política. Pero todo tiene que ver con todo, porque las cenizas se van propagando por el país, al igual que la política y las ganas de hablar y profundizar sobre ella. Pasamos a la segunda noticia, que es allanaron las oficinas de Joclender. El juez federal Norberto Yarvide secuestró ayer una veintena de cajas con computadoras, otros elementos de soporte informático y documentación de oficinas ubicadas en el tercer piso de Hipólito Yrigoyen 1542 en Capital Federal. La Fundación Madre de Plaza de Mayo, a través de los abogados Eduardo Barcesat y Antonio Rojas Salinas, hizo trascender una presentación que habría formulado ante el juzgado indicado que esas oficinas habían sido alquiladas por la entidad, pero utilizadas exclusivamente por el coimputado Pablo Joclender y personas de su absoluta confianza, y que allí podría existir documentación vinculada a los hechos de investigación. Incluso hasta le habrían aportado las llaves del lugar para facilitar el allanamiento que realizaron efectivos de la Policía Federal en horas del mediodía. Bueno, el caso Joclender, ¿no? Qué tema complicado el caso Joclender. Yo creo que han estafado a las madres de Plaza de Mayo, esta gente. Porque Eve confió totalmente en los hermanos Joclender y bueno, la estafaron a todas las madres. Y bueno, ahora las madres están envueltas en algo que no tiene nada que ver con ellas, ¿no? Como es la estafa. Yo no pongo en duda en absoluto la honestidad de la Fundación Sueños Compartidos y menos de Eve Bonafini, la madre de Plaza de Mayo, ¿no? No, sí, yo opino lo mismo. Creo que desconfiar no hay nada que desconfiar de las madres, ¿no? Con todo lo que hicieron históricamente las madres, creo que desconfianza es lo menos que tenemos que tener. Las madres más le tenemos que agradecer esto, que porque gracias a ellas se descubrieron muchas verdades, ¿no? De los nietos que reaparecieron. Y estos juzgamientos que están haciendo ahora son también en base a la lucha que hicieron las madres, ¿no? Esto, los escraches que hacían las madres a las casas de los genocidas, es gracias a esto. Bueno, tenemos que agradecer, como decía, a las madres, ¿no? Sí, las madres están, como dije anteriormente, están envueltas en un juego sucio que la verdad da lástima. Sí, yo creo que si el tipo este es culpable, se tiene que reconocer y tiene que haber justicia. Sí, ojalá que se llegue a fondo a esta con esta investigación, ¿no? Que vincula, que ensucia a la Asociación Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. Sueños Compartidos le da trabajo a 5.000 personas, 5.000 personas que están en blanco, sindicalizadas, que tienen todo su respectivo... No sabía eso. Sí, las normas de trabajo, ¿no? Trabajan muchos en lo que es la obra. También yo voy a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Hay muchas personas que trabajan dentro de la universidad y dentro del café de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Es un tema. Acá me escribe Emanuel Barrio Nuevo, dice el Facebook. Pues yo puse estamos al aire. Y dice, hola, quería saludarlos. ¿Cómo les va? Rulo Fede nos manda saludos. Y bueno, quiero pedir un tema y pone puntos suspensivos en este momento. Vamos a ver con qué sale. Sí, dice que nos está tratando... Nos pone un tema... un tema que tiene que ver con política. Pone, vamos Cristina, no podemos perder. Quiero que gane de vuelta otra vez. Bueno... Le mandamos un saludo a Emma. Apoyamos ahí. Apoyamos la moción. Está la Cámpora con la JP, bancando a la presidenta, algo así pone. Parece que es Un militante de la Cámpora o de la JP, ¿no? Sigue escribiendo, Manuel. Néstor te mira con Perón desde el cielo. Bueno, está muy político el tema. Está muy bien, vamos a ponerle. Muy bien, querido. Parece que es kirchnerista el chico. Sí, yo lo conozco. Tuve la oportunidad varias veces de hablar con él. Y es una persona muy inteligente. Que es afín al gobierno, ¿no? Preguntale ahí por cuánto gana Cristina. Vamos a preguntarle por cuánto gana Cristina. Por cuánto... Perdón, estamos al aire. Por cuánto... Esto es... Gana... Cristina... Para vos. Decime. Porque ya no hay dudas que va a perder, ¿no? Esto es así, es por cuánto gana ahora, ¿no? Si va a ganar o no. Sí, ese, yo creo que como vos, que Cristina va a ser ganadora. Hoy a la mañana hablábamos en Mañanero con Todo, por ejemplo, a quién vamos a votar cada uno. Mi voto es casi cantado, no hace falta ni siquiera que lo diga. Pero yo sostengo que va a ganar Cristina en una primera vuelta muy contundente. Junto con él, bueno, va a ganar el señor Daniel Scioli, que no es santo de mi devoción, pero va a ganar por una cantidad abismal de votos por estar aliado con el kirchnerismo, ¿no? Puede ser. Me parece que va a quedar muy atrás. El que más fuerza por ahí va a hacer es Wiener, me parece. Mucha gente que no se siente identificada con el modelo kirchnerista va a votar a Wiener porque supuestamente tiene, digamos, una ideología lineal que sigue una postura, bueno, cosas así. Acá nos escribe Marta González: chicos, muy bueno el programa, mando saludos y pido algún tema de Calle 13. ¿Calle 13? Sí. ¿No dijo cuál le gusta? No dijo, ahora le preguntamos cuál le gusta. Bueno, pasamos al siguiente tema. Un tema más internacional, más latinoamericano. A Perú le interesa el Mercosur. Si podemos, allí estaremos, le prometió ayer a Cristina Fernández de Kirchner, el presidente electo en Perú, en la residencia de Olivos. Hablaba de su próxima asunción el 28 de julio. Claramente Ollanta Humala, quien venció a Keiko Fujimori en segunda vuelta, pasó por Buenos Aires en medio de una gira para promover el ingreso de su país al Mercosur y dejó también sus elogios aquí. Cristina está muy identificada con la causa argentina, aseguró. Perú es hoy día un estado asociado al Mercosur. La posibilidad de profundizar la relación, según admitió Humala, tiene como obstáculo los tratados de libre comercio que firmó Perú con otros países. Bueno, volvemos. Aquí Emanuel Barrio Nuevo me dice que Cristina gana por el 75% de los votos. Para mí, arrasa. Estamos confiados, ¿no? Bien ahí vamos a ponerle. Acá nos escribe Carlos y nos dice con respecto al tema Eve de Bonafini que... Esperen que lo voy a leer. Para mí, Eve de Bonafini está implicada también. Bueno, son opiniones de cada uno, ¿no? Yo creo que... Son opiniones, mí, sí. Lo dudo, es más, lo dudo fervientemente, ¿no? Pero no, para mí no. No, sí, esto es lo que está bueno también de las redes sociales, ¿no? Y de lo que es la radio comunitaria con todo también abierta y participativa, que permite que todos, absolutamente todos los que sientan ganas de opinar, que nos estén sintonizando en este momento, este señor, no sé dónde será, Carlos, debe ser de estos alrededores y nos está sintonizando y estará con su computadora. Pero bueno, nos escribe porque, digamos, lo dijimos hace minutos nada más el tema de B. Bonafini. Bueno, con respecto al Perú, el Perú es un país que se mantuvo alejado mucho tiempo de esta inserción latinoamericana. Ahora con Humala parece que se está acercando Perú, ¿no? Esperemos, por lo menos. Y esperemos que Latinoamérica sea un gran país, digamos, que haya más interacción entre los países de esta linda región que es Latinoamérica. Sí. Es importante para hacerle frente al imperialismo, ¿no? También. Sí, obvio, Perú siempre estuvo al margen de eso, ¿no?

¿Querés aprender? Música, música, teatro, teatro, murga, murga, percusión, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Vera Santelmo. Centro Cultural de la Juventud. Servicio Telam para la radio. Macri declaró por las agresiones contra indigentes a manos de la UCEP. El jefe de gobierno porteño sostuvo ser ajeno a las imputaciones por maltrato y amenazas a vecinos en situación de calle que se le atribuye a la ex unidad de control de espacio público. Macri fue indagado durante al menos una hora, oportunidad en que negó los cargos y presentó un escrito técnico en el que se mencionan las funciones y atribuciones que tenía la disuelta estructura. La UCEP había sido creada por su gestión para mantener el espacio libre de usurpadores por vía de la persuasión. En la causa judicial se investigan los delitos de lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Fútbol. No merecía irme así de River. Lo dijo Diego Buenanote, quien no fue concentrado para el decisivo partido del sábado ante Lanús. El enano descargó su bronca contra la medida del entrenador Juan José López al afirmar que está definitivamente seguro que no se trató de una decisión futbolística, aunque dijo desconocer los motivos de la misma. Buenanote confió que se siente muy dolido por no poder despedirse de la gente desde adentro del campo de juego y que siempre soñó con irse bien del club. El jugador viaja a fin de mes rumbo a Málaga, donde continuará su carrera profesional. El INTA presentó en Salta el primer biogestor aplicado a la industria frigorífica. La nueva tecnología permitirá procesar todos los residuos para generar biogás y biofertilizantes, reduciendo la contaminación ambiental. Además, se podrá aumentar la capacidad de faena. Quinielas, sorteo matutino, primeros números. En la Nacional a la cabeza, 4406, 4406. Clave de letras, P, R, S, B corta. En la provincia, primer premio, 8.330, 8330. Mendoza, 8.874, 8874. Córdoba, 5.473, 5473. En la matutina de Corrientes, primer premio para el 8.205, 8205. Chaco, 8.049. 8049. Santiago del Estero, 5017. 5017. Neuquén, 2705. 2705. En la matutina de San Luis, primer premio, 7362. 7362. Servicio Telam para la radio. Radio con todo. 102.5 Radio con todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Radio con todo. Todos a los botes con el Indio Solari, escuchando de fondo este tema que es el primero, si no me equivoco, en el Perfume de la Tempestad, en el disco del Indio. Bueno, seguimos, siguen llegando cosas al Facebook. Algunas cosas que, bueno, que no son muy... Bueno, lo voy a decir igual, ¿no? Decilo. Bueno, su programa es muy oficialista. nos dice Javier Torres. Bueno, Javier, gracias. Un abrazo para Javier. Sí, ¿no? Bueno, está bien, le puse. Es verdad, no sé si somos oficialistas, no sé si yo me considero oficialista, pero creo que estoy de acuerdo con el proyecto que está llevando Cristina. Claro, eso, nosotros pasamos a ser parte de lo que sería el periodismo militante, ¿no? Sí. Para algunas personas. Porque ya lo habíamos dicho, periodismo independiente no existe. Claro, no existe. Siempre uno es partidario de alguna idea o de algún tipo de acción, ¿no? Que tenga que ver con respecto a la política. Bueno, pasamos al otro tema. El PRO compite sin candidato a presidente en capital y provincia. En la ciudad de Buenos Aires, el único distrito que gobierna a nivel nacional, el PRO competirá sin candidato a presidente. En capital vamos con lista corta, aseguró ayer el líder del partido, Mauricio Macri. Después de la defección del jefe de gobierno porteño del PRO, está asumiendo que está desorientado. Una muestra de ello son las alianzas que cerró la fuerza en los distritos de todo el país. En algunas provincias alcanzó acuerdos con Alberto Rodríguez Ay, en otras con el archienemigo El Puntano dentro del peronismo no kirchnerista Eduardo Duhalde. La situación más grave se da a conocer en los dos principales distritos electorales. No solo en Capital irá sin candidato a presidente, en la provincia de Buenos Aires Jorge Macri tampoco logró cerrar un acuerdo con las variantes del PJ disidente. Desde el dualdismo especulan con el macrismo, con que el macrismo termine apoyando la postulación del expresidente interino, algo que todavía no sucedió, al menos formalmente. Bueno, el tema de Mauricio Macri, ¿no? Que hace alianzas con quien fuere. Ante todo pido disculpas a la persona que llamó. Porque no tenemos todavía, digamos, el. Se nos ha roto algo que se llama híbrido para sacarlo al aire, así que voy a transcribir. Bueno, me llamó aquí una persona del barrio Sol, que se llama Omar. Dice que tienen. A ver, ahí está, se está comunicando. ¿Pasó algo, Rulo? ¿Pasó algo? Bueno, dice que. No entiendo lo que me puso Rulo, perdón. Bueno, llamó un oyente del barrio Sol y que los demás vecinos que no tenían vereda, las cooperativas de trabajo barriales se la han hecho. Bueno, felicitamos. No tenían vereda la gente del barrio Sol y las personas que trabajan en Argentina, trabajan en las cooperativas, se han hecho la vereda a la gente del barrio Sol. Que obviamente se tomaron su tiempo, pero al fin y al cabo la predisposición estuvo. Le mandamos saludos a Omar por habernos llamado y por haber compartido con nosotros esta vecina del barrio Sol, ¿no? Que está por allí atrás. Bueno, seguimos con otra noticia, Rulo. Sí, antes te digo un saludo a Belén, que recién acaba de llamar. ¿Qué Belén? Belén. ¿Belén Marino? Esa Belén. Bueno, ¿pidió algún tema, algo? ¿Ha llamado Belén? No pidió nada, preguntaba por un amigo nomás. Pero igual mandó saludos, dijo que estábamos acá en el aire, que un día va a salir y va a venir. Ah, bueno, saludos a Belén desde aquí, desde Tarde Piaste, de parte mía y de parte de Rulo. Sí, dijo que algún día venía a discutir. Sí, no, aparte estaría bueno que Belén venga porque ella es una persona que da educación popular. Uh-huh. Así que estaría bueno que venga aquí para que nos explique, ¿no?, un poco más sobre cómo se maneja la educación popular. Y qué beneficios trae en la sociedad, ¿no? Invitamos también a la gente que quiera venir a participar del taller todos los miércoles acá en Radio Con Todo. Sí. Y también invitamos a aquellas personas que... Vamos a abrir una nueva sección en el programa donde se va a poder hacer algún tipo de denuncia, ¿no? Siempre y cuando, respetuosamente, pueden venir a acercarse a Radio Con Todo, calle 10, 4798, para que puedan decir, digamos, si tienen alguna inquietud con respecto a algún tema, pero siempre respetuosamente, obvio, ¿no? Así que nosotros vamos a tratar de hablarlo, de charlarlo, de debatirlo, a ver qué vuelta de tuerca le encontramos a esa situación. Situación puede ser cualquiera, ¿no? No solo que, no sé, ay, no, sí, porque Musi no hace tal cosa, no. Claro, otras cosas. Claro, otras cosas, ¿no? Nuestra intención no es pegarle a nadie, simplemente es que se escuchen todas las voces, ¿no? Porque estamos en una sociedad plural en donde la democracia y la ley de medios están haciendo lo imposible para la integración de todos a la comunicación. Así que es importantísimo que participen. Muy bien. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Que esta noticia la redacción de Radio Contol la ha extendido bastante porque le pareció importante. Que es partos durante la dictadura en el Pozo de Banfield. Adriana Chamorro, sobreviviente del centro clandestino de detención Pozo de Banfield, confirmó ayer que allí funcionó una maternidad clandestina a cargo del médico Héctor Vergés. A través de una videoconferencia de Canadá, la mujer declaró como testigo en el juicio oral que se sigue por el plan sistemático de robo de bebés y en el que están imputados los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reinaldo Viñone. Durante su testimonio, Chamorro recordó que fue secuestrada el 23 de febrero de 1978 y trasladada al centro clandestino de detención Pozo de Banfield, que operaba en las cercanías del Camino Negro, en Loma de Zamora, y formaba parte del denominado Circuito CAMS. La testigo recordó que allí compartió calabozo con distintas mujeres embarazadas que eran trasladadas hasta ese centro clandestino de detención para que dieran a luz. Eran lugares muy fríos y espantosos, comentó Chamorro durante la audiencia. Contó que las mujeres estaban atadas a la camilla y debió asistir a embarazadas controlándoles el ritmo de las contracciones. En los lugares donde se realizaban los partos, la higiene no existía, ya que en general había un bidón en donde se hacían las necesidades, como son vomitar, ir de cuerpo, orinar. Y recordó que los guardias eran muy violentos, realmente forajidos, a quienes responsabilizó por los tratos vejatorios, humillaciones constantes y torturas. Qué testimonio tan fuerte, ¿no? Triste también. Sí. Te pones a pensar esto y es algo triste, ¿no? Sí, es importante. Nosotros todos los programas resaltamos la importancia de no olvidar lo que aquí pasó alguna vez, ¿no? Para que no ocurra. Porque un pueblo que olvida su pasado es un pueblo que lo repite. Entonces, hay que hacer memoria y recordar y repudiar. Reivindicar a todos aquellos que murieron por un país mejor y pelearon por ideales. Murieron en manos de gente asquerosa que los torturó, los violó y los mató. Entonces, de aquí, de Radio Con Todo, siempre recordamos a nuestros desaparecidos, a los hijos de esta patria, a los que lucharon por una Argentina más justa y que no la dominen capitales foráneos, ¿no? Así que desde aquí nuestro saludo a todas las familias de desaparecidos del país y un especial saludo para Oscar Buenavilo también, una persona con la cual tuve la oportunidad de hablar y hacerle una entrevista. Oscar, que es un padre de Plaza de Mayo, tiene al hijo desaparecido, pudo recuperar a su nieto que había nacido en cautiverio, así que bueno, que la vida le devolvió un poco de alegría, ¿no?, cuando recuperó a su nieto por allá por el año. Bueno, este cántico que se repite en cada 24 de marzo, que se repite en cada juicio, que se repite en todos lados, ¿no? Como a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Fuerza. Vamos a Argentina todavía y enjuiciemos a todos los militares incriminados en crímenes de lesa humanidad. Bueno, última noticia. La industria crece. Esto es importante. Nuevos datos remarcan la fuerza de la expansión industrial. Ayer la Unión Industrial, UIA, informó que la actividad fabril creció durante el mes de abril un 7,9% respecto del mismo mes del año pasado. Con este resultado, la producción acumuló en el primer trimestre del año una suba del 9,2%, mientras que la variación mensual desestacionalizada arrojó un leve retroceso del 0,2% con respecto a marzo, indicó el informe. La causa de la escasa variación intermensual está en la molienda de oleaginosas, una actividad que creció un 44,1% durante el primer trimestre, mientras que en abril solo avanzó un 3%. Los sectores automotriz y metal mecánico explicaron juntos el 62,3% del incremento interanual. Un gran crecimiento de la industria argentina. Eso se debe a la inversión también que se hace desde el gobierno nacional, la apuesta que se hace para, para las empresas, ¿no? El incentivo que se da diariamente, tanto a las pymes como a las empresas más grandes. Me parece que está bueno eso. Y a la formación académica también. Exactamente, a la formación académica. Bueno, son las 15 y 17 minutos. Vamos al último corte de Tarde Piaste. Son las 15 y 17, como dije recién. Tenemos una temperatura de 12 grados 3 décimas, con una humedad del 80% y con un viento que sopla a 7,5 kilómetros por hora. Estamos en Radio Comunitario con Todo 102.5, transmitiendo desde aquí, desde el corazón de Berazategui, hacia todos los ciudadanos de este país, a través de internet, a través de tu radio, sintonizando 102.5, Radio con Todo, y en esta hora Tarde Piaste. Así que nos vamos al corte, ¿con qué tema? No te calles, Resistencia. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Te gusta el rock? ¿Te querés enterar de las últimas novedades de tu banda? Escuchá Último Acto, todos los domingos de 19 a 22 horas. Búscanos en Facebook. Último acto del programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Todo el debate y la realidad política en un solo programa. No bombardeé en Buenos Aires. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5 Radio con Todo. Volviendo a Tarde Piaste, 15 y 23 minutos de este miércoles 15 de junio de 2011. Bueno, mandan saludos aquí Lautaro Colauti y Lautaro Vázquez y Pablo Rossi desde Quilmes. Así que nos mandan un saludo, nosotros le respondemos con el saludo también. Bueno, último bloque de Tarde Piaste. Bueno, vieron que nosotros en Tarde Piaste siempre compartimos algún que otro texto, algún que otro escrito. Bueno, en este caso, para este último bloque, yo elegí un poema para los desaparecidos, que bueno, que lo escribí yo con el mayor y más profundo sentimiento, ¿no? Así que, si te parece, lo empezamos a leer. Dale. Vamos a empezar el poema se llama Desaparecidos y dice así. Mis pies se mojan en la laguna de los sueños. Tocando el agua, mis pensamientos se transportan. Siento su lucha en la punta de mis dedos. En las tertulias de lo desconocido, pregunto cuándo fue que se lo llevaron. Sus risas resplandecientes desahogan las penas de la injusticia y matan el desamor que segrega los sentimientos. Congelados en el tiempo, se encuentran dibujando amapolas. Calurosos ruidos de fervor se escuchan en el cielo. ¿Cuándo fue que se lo llevaron intentando matar su esencia? ¿Cuándo fue que intentaron borrar su solidaridad irrestricta? El oprobioso accionar de algunos quiso opacar su profunda vocación de ayudar, imponiendo una barrera que divide en sectores a los hijos de este suelo. Ni la tropelía de los actos los amordazó. Lucharon sin descanso, sin hartazgo y sin temor. ¡Qué desazón que siente mi corazón! Sabe que su figura no está presente y la indignación de no poder abrazarlos es demasiado fuerte. Ese idílico mundo que soñaron todavía se manifiesta en las ideas de sus reencarnaciones más contemporáneas y enarbolando su enérgico vivir tratan de cumplir su soñado objetivo. Entre las flores se siente el aroma de sus fantasías y sus inquietudes. Entre los árboles reposa su labor. El sol ilumina fuerte destellando el fuego de la dedicación. Todavía perduran los sentimientos superfluos, pero la imprescindible ebullición por lo justo bloquea esa sensación tan banal de superficialidad y desinterés. La tierra todavía llora y se lamenta porque sus pies ya no recorren los caminos de la patria. Demonios de insignias apedrearon su cuna de mimbre. Pensaron que saqueando su vientre podrían limitar a la era de la fraternidad. Los vestigios de su amor marcan el rumbo de una nación. Los enanos de combate están censurados por su propio malestar. Planean como las aves sus gritos de autonomía, saltan como conejos sus pasos de voluntad. Esos nimios transeúntes que se vuelven males ante la bondad son solamente corazones tristes que no saben de igualdad. El embate del mar de los sueños nos baña en caridad y comprensión, como anunciando que están presentes y que nunca se han ido. La presencia de sus dudas, la sabiduría del que siempre quiere más, ese revuelo de enigmas que solo ustedes saben descifrar. Para algunos son un número, para otros la prueba más fehaciente de que el pueblo precisa más. Esa década dorada que intentaron extinguir esos zánganos de verde que nunca podrán revivir. Son ustedes, figuras crepusculares que nacen con la puesta del sol y maduran en la luna. En lo más hondo de las dudas levita su espíritu, que responde con cariño a la complejidad de los momentos. Ahora no están apretando sus manos, transpirando su ira, espetando realidades. Pero a la vez sí están, transmitiendo valores, pariendo amores y combatiendo dolores. Sus clamores fueron canalizados y reivindicados y nunca olvidados. Les dicen desaparecidos, sin embargo creo que nunca se han ido. Bueno, este es un poema que le dice a los compañeros desaparecidos. Y bueno, estamos escuchando esta canción que es de Rubén Blades, que se llama Desapariciones, que yo creo que es una canción increíble, la cual te llega mucho, ¿no? Sí, sí. Y Maná también la sabe transmitir, al margen de que a mí no me guste como grupo musical, me parece que esta canción la hacen bien, ¿no? O sea, ¿vos qué te parece? No, me parece que este es un lindo tema para también que describe lo que pasó, ¿no? En esa época, como estaba describiendo sí, vos. Sí, y también concientizar a la gente de que esto no pasó solo aquí en Argentina, ¿no? En Argentina fue, digamos, la dictadura más cruel de todas, pero desapariciones hubo en todos los países de América Latina de forma simultánea, digamos, ¿no? En la década del 70. Muchos países latinoamericanos estaban castigados por dictaduras crueles. Bueno, uno de esos países fue, por ejemplo, el de Rubén Blades, Bolivia, bueno, Paraguay, Chile, muchos países. Así que de esta manera hemos llegado al final de Tarde Piaste. Son las 15 y 28 minutos, miércoles 15 de junio de 2011. Si te vas a salir, te recomiendo que salgas con un paraguas, porque en cualquier momento llueve. Tenemos probabilidad de lluvias para lo que resta del día y también para mañana. Así que muchachos, muchachas, agarren el paraguas y salgan a hacer lo que tienen que hacer, pero con precaución, ¿no? No hace frío igual, eso es importante, pero se pueden mojar, así que fíjense. Así que vamos a pasar el fin de semana largo con lluvia. No, no, el fin de semana largo no. Bien, solo hasta mañana. Bueno, Rulo, te despido. Hasta luego, Fede. Pasala bien, que te vaya bien en la facultad. Gracias. Gente, esto ha sido Tarde Piaste. Nos encontramos el día de mañana aquí en Radio Comunitaria con Todo 102.5 en este programa que hemos denominado cariñosamente Tarde Piaste. ¿Con qué tema nos despedimos? Callejero de Boedo. Callejero de Boedo. Federico Rulo, Amalia, son Tarde Piaste y Callejero de Boedo es el tema que hemos elegido para despedir este miércoles 15 de junio de 2011. Hasta mañana. Chau. Que de egresados y el sueño dorado.